Con una temperatura de 24 grados, lo que no sé es cómo está el tiempo en Mar del Plata. Por ahí alguien nos puede contar. Buen día, Juan Carlos. Buen día, ¿cómo estás, Carlito? Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Gasparini, intendente de Roque Pérez, que nos puede contar cómo está el tiempo en Mar del Plata, me parece, ¿no? Está espectacular. Estoy acá en una fábrica, sí. Abajo una planta, ya están preparando el mate la gente, estamos eligiendo ornamentaciones para, vinimos a comprar luces de LED a una fábrica con el jefe de compra, como no habíamos comunicado. Ajá. Y quería venir personalmente, salí anoche después del consejo deliberante, dejamos todo, y hoy temprano estamos armando acá en la fábrica para poder volver rápido a Roque Pérez nuevamente y tratar de que para el día de la fiesta de la pizza tengamos la mayor cantidad de luces puestas, viste, y cosas lindas que queremos poner, ideas que tenemos, vamos a ver. Y ya me estoy llevando las buenas ideas también para copiar lo lindo, ¿no? Las cosas que por ahí nosotros la podemos hacer a San Roque Pérez. Me diste ganas de tomar mate, Juan. Bueno, así que están preparando ya las luminarias para la fiesta de la pizza, que va rumbo a convertirse en una fiesta nacional de la pizza, ¿no? Es una declarada fiesta provincial. Claro. Ya tuvimos la suerte de que la declaró la provincia fiesta provincial, y además también vamos por la nacional, por supuesto. Claro. Entonces, el mostrar a la gente que viene, por eso, ya que estás acá, le digo a mi gente, a la gente del pueblo, que tengamos el pueblo limpio, prolijo, que no saquemos la basura el día que nos tenemos que sacar, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, pintando todo, tratando de arreglar y presentar algo prolijo, lindo, y bueno, como tenemos, estamos acostumbrándonos los roqueperenses a vivir de otra manera, así que en ese camino estamos, Carlito, y bueno, promocionar esto es tener un pueblo limpio, prolijo, que la gente atienda bien a la gente, al turista, teniendo mucho turismo a Roque Pérez también, por todas estas cosas que hemos hecho. Tenemos un contingente ahora de 90 jubilados que llegan a Roque Pérez de otros pueblos, que hay que darle de comer, llevarlo, pasearlo. Bueno, estamos intentando de que el comercio de Roque Pérez sea full, y quiero que me entiendan y que me ayuden a tener un pueblo limpio y prolijo. Y esto que vamos a llevar va a ser muy lindo, porque Roque Pérez es inédito, y a la redonda también. Entonces estamos acá eligiendo y bueno, y pensando cómo voy a producir esto que está acá, que es espectacular, ¿no? La verdad que con dedicación, nosotros hemos hecho una herrería ahí en la municipalidad, que vamos a fabricar 3.000 canastos, si Dios quiere, para todo el pueblo Roque Pérez. Ajá. Un canasto unificado, con una identificación, con un cartelito donde dice Municipalidad Roque Pérez Recicla, prolijo. Cada cuadra va a ir pintado distinto, como te dije, como estamos pintando columnas, como estamos pintando todo eso, el loco de los colores. Naranja y amarillo. Sí, naranja, amarillo, por ahí pintar un azul que no me convenció mucho, por ahí pintar un rojo. Bueno, se ve la mano de este gobierno a donde estamos también, que es un poco demostrarle a la gente lo que estamos haciendo con sus impuestos. Así que bueno, tenemos una tarea bastante importante de trabajo, y bueno, tanto los muchachos, recién me llamaron de la municipalidad ya, y ya nos conectamos y anduvimos hablando con los jefes que andan en la calle, cómo está todo, viste cómo es esto, Carlito, no te puedes despegar un día. Dice, no, vos tenés que apagar un día el teléfono, porque no es que vas a apagar, imposible. Juan, particularmente la combinación de naranja y amarillo, la verdad que me gustó mucho, y me gustó mucho, por ejemplo, yo que voy a la Placita Martelli, que donde se toma agua, que esté pintado con celestito y con ondas. Los bebederos quedaron, la verdad que me sorprendió. Yo creo que es una manera, ¿sabés qué, Carlito? De que la gente entienda que se ve, que tiene que cuidar, por ahí los pibes también, otra alegría, otra cosa, lo cuidan. Pero te digo que para la Plaza Martelli, este año 2014, tengo que producir un cambio en todo el mundo. Es obsoleta, peligrosa, que es lo que más me tiene preocupado, ¿viste? Así que también vamos a hacer un gran cambio en la Plaza Martelli en 2014, tenemos pronosticado este año que viene, si Dios quiere. Ajá. Si no se complica mucho la cosa, porque con este tema de la estampida que ha habido de los sueldos, esto nos va a llevar a todo a la raja, ¿viste? Porque es imposible que las comunas puedan pagar sueldos de esa magnitud, ¿viste? La sí. Preocupación tiene uno, porque no te olvides que yo saludo, he gastado muchísima plata y eso es muy preocupado. Así que bueno, y cada vez más, cada vez le exige más, cada vez tenemos más gente, cada vez tenemos, bueno, estamos cerrando. Estamos trabajando todos ahí y estamos, bueno, yo preocupado como siempre, ¿viste? Tratando de cuidar para poder esas cosas, ¿viste? Que viene fin de año, la gente tiene que vivir con alegría, dejar estas amarguras, estas tristezas, estas desgracias que nos pasan. Es mentira que los argentinos todavía nos pasen estas cosas, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de los saqueos, de todas esas cosas, ¿no? Realmente, bueno, es para hablar de un largo tema esto, ¿no? Seguro. Juan, y me imagino que te estás preparando también para recibir el 2014 como es costumbre de la MUNI, ¿no? Exactamente, y por eso toda esta ornamentación que venimos precisamente para tener para la fiesta, pues, iluminado, qué sé yo, con cosas, algo novedoso para que la gente vea aquí. Pero tiranos un adelanto, a ver, para imaginarnos, ¿qué es de diferente? No, cosas, ideas, qué sé yo, no sé si le va a gustar a la gente, pero yo estoy seguro que sí. Bueno, pero son colores, por ejemplo. Colores, sí, colores, cosas, figuras. Buenísimo. Figura para poner en las columnas, figura para poner en la entrada, dándole otro matiz a lo que espere, ¿viste? Esperando la fiesta con alegría, con esperanza de mejorar cada día, de progresar, de que todos nos cuidemos, porque a todos les digo que nos ayuden, porque nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, Carlitos. Todos los empleados, todos los que tenemos el alma a esto, Carlitos. Le ponemos el alma, créemelo. Y yo creo que la gente tiene que entender y comprender que si ellos no cuidan y ellos no nos ayudan, es muy difícil poder salir de ese roquepere chato, que no lo conoce nadie, que no nos ayuda. Dije que lo iba a poner uno de los mejores pueblos de la provincia de Buenos Aires, si tenía la suerte, a pesar de que era un clima político malo, y me tomé estos desafíos, Carlitos, y lo estoy demostrando con el gran equipo que tengo. De a poco nos vamos dándole a la cultura, al deporte, a muchas cosas, ¿viste? que las construcciones de cosas lindas, como los galpones, con el galpón cultural de la música, no ha dejado un solo fin de semana, Carlitos, sin ir a escuelas, instituciones. Lo contento que estoy, ¿sabe por qué? Porque las instituciones de Roquetel están en marcha. Una cantidad impresionante de gente que viene a pedirte cosas y viene, bueno, nos cuesta mucho. Pero bueno, vamos a ver este año 2014 cómo viene todo, y tenemos una apostar a que Roquetel sea conocido. Primero porque tenemos la suerte de tener en Roque Pérez, que diría Borsito de Saladillo, sí, el nacimiento del general Perón, y eso había que promocionarlo. El otro día salió en un canal ahí importante, firmé en Canal 13 ahí con un programa de Raboy, que ha salido en todo el país, y me ha llamado mucha gente se ha conectado al rancho, que le pusimos internet, le pusimos teléfono, página, y tenemos que promocionar todo eso. Y bueno, la gente que tiene comercio tiene que entender que hay que atender bien a la gente, que hay que darle prioridad, hay que cuidar la seguridad, gente de policía atendiendo bien a la gente que viene, con amabilidad, con todo, y bueno, y no dejar de luchar por esto que nos tiene a todos en jaque, que es la inseguridad, que es muy difícil, Carlito. Alumbré la calle ahí, Sarmiento, ajá, que quedó hermosa, estaba muy preparada, y esa misma noche que alumbro me roban un kiosco, los agarramos, ¿viste? Por supuesto, tuvimos que ir a Lobo. No eran de Roque Pérez, gracias a Dios, las cámaras que tengo yo. El día de los no tres. No son muchas. El día de claro, los las tres. Cámaras que tengo yo, Carlito, no son muchas, pero son de alta definición, claro, importantísima, porque realmente te sacan hasta los bigotes, ¿viste? Y eso, claro, para poner cámaras un montón y que para la gilada, para que la gente diga, bueno, he puesto estratégicamente algunas que todavía no he podido porque no me ha mandado plata la provincia, no tengo plata para seguir poniendo, pero buena. Para poner, pongo buena, y si no, no pongo. Porque realmente poner cosas que después no sirven para nada. Gracias al trabajo de la policía y la nitidez de nuestras cámaras, bueno, que este individuo había entrado a las 2 y 12 minutos, y a las 3 y 37 se me trae el kiosquito, que entrando, que algunos también realmente en pleno centro, y bueno, tuvimos algunas, porque estos bichos anduvieron, viste, sin casco, sin nada, dando vuelta, y nadie los paró, y bueno, tuvimos alguna altercado, pero todo se arregló, y gracias a Dios la policía ha trabajado muy bien, con un compromiso muy grande de viajar a Lobo, andar por los barrios, y bueno, logramos detener a algunas personas y secuestrar algunos elementos del hecho, ¿viste? Bueno, esperemos que todo se resuelva, y ya te digo, el trabajo de todos los días, Carlito, porque vos laburás todo esto. Y parece mentira que la gente no supiera lo que pasa en el país. Te roban un kiosco y te quieren matar, ¿viste? Y uno hace lo imposible para que eso no ocurra. Pero la gente tiene que entender que si vos te vas de vacaciones, no puedes dejar una puerta de blinde sin poner una tranca de adentro, sin cosas por el... Una tranca adentro no hubieran robado, porque hicieron saltar la cerradura y entraron. Ajá. ¿Viste? No podés estar en cada casa. La gente tiene que entender también que tenemos que ir mejorando también en cada casa la seguridad, porque lamentablemente lo que vivimos... Y es lo que dije desde el primer día, que la delincuencia juvenil iba a avanzar, porque por decantación, porque hay una mala costumbre, porque es el menor esfuerzo, como hay pibes que son excepcionales, y tenemos gente de afuera que nos visita, como son un pueblo virgen en estas cosas, todavía dejamos la bicicleta, todavía dejamos la puerta abierta, todavía dejamos el auto abierto. Bueno, pero todo esto tiene que ir cambiando, entonces la manera que la gente tiene que entender para ayudarnos. No se puede hacer nada solo, Calixto. Ilusiones y sueños tiene mucho uno, pero hay que hacerlos con la gente. Si la gente entiende, seguramente vamos a seguir como hasta ahora, bastante, bastante seguro, bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, con la lucha de todos los días. Así que la fiesta de la pizza para nosotros va a ser muy buena, con la gente de la escuela número 2 que trabaja, la cooperadora, impresionante, que le hemos puesto el alma con Graciana, con José Luis, con la señora José Luis, que labura, que es una maravilla, las cooperativas, las pibas, todo el mundo, los chicos del envión, haciendo pizzas de noche, trabajando hasta las horas de la noche, que la gente por ahí no sabe el esfuerzo que hace la gente. Y gente que trabaja sin cobrar un peso, Carlito, que eso es lo destacable de todo esto. Y que por ahí uno, se creen invadidos algunos porque nosotros vamos con mucha fuerza y 7, 8, 10 personas del equipo que laburan como animales y que van para adelante, en todo. Entonces eso realmente por ahí hasta molesta. Lo sacás de esa siesta que tenían, que la municipalidad se mete y va para adelante. Y bueno, la fiesta empieza, se hace provincial o se hace. Esto es el primer día que lo... Y eso es lo que buscamos. Y entonces buscamos promocionarlas en todos los lugares, ya se habla. El otro día saliendo el Tavi en el diario El Día, el Tavi, un chico muy, muy querido del pueblo, en el diario El Día, en primera plana, el Tavi, la fiesta provincial de la pizza, el Tavi haciendo pizza en lo que pedir. Y para mí es una emoción muy grande que la gente te diga, te llame, hay hotelería, ya están preguntando, ¿viste? Bueno, la gente también tiene que prepararse para los que tienen casita para alquilar, para todas esas cosas que no la maten a la gente, que le cobren lo que corresponde, que la atiendan como corresponde, para tener realmente gente que nos viene a visitar y que pueda disfrutar de esta fiesta. Van a dejar los Totora. Ajá. Y va a haber dos o tres espectáculos más también que manda Nación y Provincia. Vamos a tener algunas pantallas del ex también para promocionar un poco todo eso. Bueno, tenemos pensamiento de hacer cosas y a poquito cada vez mejor, así que... Juan, lo que te iba a preguntar es, ¿en dónde, qué días y a qué hora? El día domingo, empieza todo el día, tenemos la gran carrera de bicicleta donde vienen los campeones argentinos, vienen 4 campeones de primer nivel a correr una gran carrera de bicicleta que hay en Roque Pérez ese mismo día vota el partido justicialista también su candidato. Tengo un laburo bárbaro. Tenemos y la fiesta de la pizza todo el día, va a haber patios de cerveza, viste, con las cervezas artesanales que vienen también, con gente que viene también, que también nosotros estamos aprendiendo y mirando. Perdóname, ¿cómo conjugás una elección y un patio de cerveza? No es muy compatible eso. Dios libre. Las elecciones del partido, en nuestra unidad básica, bueno, que la gente apoyando a las autoridades del partido, que lo hemos formado, nos hemos juntado todos los compañeros y ese día todo el mundo trabaja. Tenemos, ya te digo, tenemos un montón de cosas ese mismo día y tenemos el sábado, viernes y sábado, el campeonato de polo internacional. Ajá. Donde viene gente de otros países, donde los chicos están preparando alguna fiesta importante. El pie de Pascual ahí, que es muy bueno porque trae muchos inversores, a lo que tiene también. Nosotros tenemos lugares también para poder mostrarle a la gente que se puede invertir y para hacer cosas lindas y que realmente su propiedad va a estar cuidada, con una estética importante. Bueno, siempre pensando en todas estas cosas, Carlitos. El trabajo cotidiano todos los días nos permite trabajar full a la mañana, a la tarde planificar. Trabajamos todo el día y salen estas cosas. Y bueno, y tenemos también un arreglo. El único problema que tenemos es que teníamos una carpa pedida en Tapalqué, que era de Walter Abarca. Sí. Y parece que se la llevó el mismo. No podemos conseguir una carpa para darle sus pibes porque piensan poner unas 250 personas en una comida, creo, y no podemos conseguir. Buscando eso. Juan, que se quedó Graciana a cargo de eso y seguramente podremos solucionarlo. Sí, cómo no. Juan, bueno, te están escuchando en la ruta, te están escuchando en 25 de mayo, por supuesto en Roque Pérez, en Saladillo, en Tapalqué, te están escuchando en Alvear, te están escuchando gente del sur de Lobos, en el norte de Azul también, Ruta 5, 40, bueno, un montón de gente que está preguntando ¿cómo llegar al sitio de donde es la fiesta de la pizza? Bueno, va a ser en el predio de la estación. Ajá. Un predio muy lindo que tenemos ahí, que vos conocés. Sí, claro. Y aparte, a la gente, bienvenido al pueblo de Buenas Costumbres. Rosetero es un pueblo de buenas costumbres. Y va a seguir siendo un pueblo de buenas costumbres. Ajá. Que vengan, que lo vamos a atender cordialmente. Que vengan tranquilos, que va a estar todo normal. Que tengo preparada la seguridad, que tengo preparado todo. Que la familia puede transitar tranquilamente por cualquier lado. Los espacios verdes, están todos alumbrados. Que vengan con tranquilidad, que vamos a tener una fiesta hermosa ese día, si Dios quiere. Y bueno, espero que todo salga a la altura de los acontecimientos, porque los nervios de recibir a los visitantes, los nervios de que Roque Pérez venga gente que nunca ha venido y que se hagan espectáculos que jamás hicieron. Entonces, bueno, para nosotros es un gran desafío, y para la comunidad toda es un gran desafío también. Por eso les pido a todos que estén acorden con ellos, que estén preparados, porque no solo la gente. Mira, el año pasado con la gente de la pizza estaban todos los restaurantes llenos, todas las confiterías llenas, todo el mundo trabajaba. Los kioscos llenos, hay movimiento realmente en cada fiesta que hacemos nosotros, y gracias a Dios todos nunca tuvimos un solo problema. Pero bueno, viste, los imponderables están, Carlitos, trabajamos para eso. Y vos sabés que la sociedad está muy convulsionada. Sí, es un momento bastante particular, ¿no? Es un momento muy particular y que la gente no tiene necesidad de hacer lo que se ha hecho, Carlitos. Yo con todo respeto lo digo a esto. En lo que Pérez, si hubiera algo de esto, es una injusticia muy grande, porque no hay la necesidad de que nos da, porque la tenemos chequeada, todos trabajamos, las instituciones están trabajando a full para poder darle servicio a la gente. No le podemos acomodar la vida todos los días a la gente, porque hay personas que vos le tenés que meterte entre la casa y decirle cómo tiene que vivir, y tiene un problema y viene para la municipalidad tiene que darte servicio, mantener los servicios esenciales, que educación, cultura, deporte, seguridad. Pero no te puede estar todos los días solucionando los problemas de tu casa. Si a mí me embaraza mi hija, ¿a qué culpa tiene el intendente? La culpa tengo yo, que no la cuidé. Ajá. A mi hija, que no le puse un forro. Esta es la verdad. Porque vienen muchos enojados, que está embarazada mi hija, que necesita una casa, que todo. Y no se puede, Carlitos, de un día para el otro, poder solucionar. Nosotros tenemos ahí, hablamos con mi secretario, ayer tuve una reunión a la tarde, tenemos un predio importante de hectáreas que hemos recuperado para el municipio, un capital importantísimo, que tuvimos nosotros las pelotas, Carlitos, de ponerla sobre la mesa e ir a buscar lo que era de la municipalidad. Y hemos recuperado más de 80 hectáreas para el municipio, que vamos a vender eso para poder comprar tierras para darle a la gente para que construya ordenadamente, Carlitos. Ordenadamente. Mientras que yo no voy a permitir que nadie haga una casilla chapa. ¿Por qué mentira que se ayuda a la gente dando una casilla chapa, Carlitos? Y después no paras más, porque sabes cómo es esto. Y yo no estoy dispuesto, prefiero pagar el corto político de que la gente no me vote, pero no darle cualquier cosa para que hagan lo que quieran, que después en definitiva son los más perjudicados. Porque te construyen entre el agua, como pasó en La Plata. Porque todos sabían que el día que venía una cosa se iba a llevar puesto a todo. Pero es lógico, si vos dejás construir donde no hay que construir, tenés problemas. Y hoy en día llevar la luz de una cuadra a otra te cuesta fortuna de plata. Estoy peleándome con Edén ahí presentó un recurso de paro a la provincia, todo, para ver si nos ayuda, a que hemos dado más de 40 terrenos en un barrio y que no le podemos llevar la luz, y te cobran 300.000 pesos, es una cosa impresionante lo que te cuesta, y la gente tiene que comprender esto, que nosotros tenemos un presupuesto chico, que hacemos un esfuerzo grande, pero no por desesperarnos, por querer dar para que la gente después te retribuya con el voto, haciendo macana y jodiéndole la vida a todos los demás. En este intendente tiene la firme decisión de pagar todos los costos políticos que sea necesario para hacer las cosas ordenadamente, como debe tener un pueblo. Porque después, el día que hacemos algo desordenado, no lo paramos nunca más. Y tenemos lo que pasa en muchos lugares, Carlito. Yo siempre te lo dije, Carlito. Crecían los country y se cerraban cada vez, y alrededor de ellos crecían las villas. Sin cloaca, sin agua, sin gas, sin nada, sin asfalto, sin sala de primer auxilio, sin todo. Y entonces la gente se fue amontonando y fue viviendo una vida de mierda, y hoy tenemos el resentimiento que tienen muchos pibes que se crían realmente mal, que duermen todos juntos, que tengo. Nosotros con el plan ahí, Carlito, pudimos darle a la gente dignidad a Roque Pérez. Porque una persona que tiene una sola pieza, con tres chicos, vos le haces otra pieza, y ya descomprimí, que el varón no vive en la pieza de... Pues, a mí, yo alquilo, Carlito, tengo dos piezas nada más. y tenía un garaje para meter el auto, y ahí está el pibe. Tengo un pibe de 13 años y que tiene que estar aparte, ya no puede estar viviendo con la nena, ¿me entendés? Claro, claro. Y alquilo, y me lo tuve que rebuscar ahí, y el chico está, bueno, pero está en su mundo, y bueno, todo el mundo tiene que entender que todos tenemos que ayudarnos a pagar los impuestos. El que menos tiene también tiene que pagar, y el que más tiene que pagar. Esto es lo que hemos hecho. Si nos pagan, nosotros se lo devolvemos con servicio, Carlito. Ahí seguimos haciendo asfalto, seguimos haciendo cordón cuneta, mejorado. Este año va a ser de mejorado a los barrios, ¿viste? Que cuesta un dinero importante, pero los barrios que tienen, que necesitan tener un mejor piso, porque lo que esperen, tiene arena, pero cuando llueve un poco no podés andar, transitar, bueno. Dándole todas esas cosas que la gente necesita. Y estamos peleando por un gran predio ahí, que son 200 y pico de terrenos, que es la sucesión Rato, que vamos a ir a ver al juez ahora nuevo que hay, vamos a tener una entrevista para ver cómo podemos ir logrando que esos terrenos pudieran... Vos sabés que Roque Pérez, Carlito, tiene 176 procrear. Ajá. Date cuenta la cantidad de dinero que es para el pueblo. Sí. Muchos hablan que la plata se va, pero es mucho la que viene. Yo tengo una gran discusión y la quiero discutir con cualquier ciudadano Roque Pérez y de cualquier política. Tenemos más de 5 millones de pesos de pensiones y jubilaciones que entran dentro del pueblo. Asignaciones por hijo, y todas esas cosas vuelven a nuestro pueblo. Y es plata que va a los comercios, plata que va a la gente, es plata que gasta. Juan, discúlpame, porque yo la verdad que no estoy en el tema, pero para acceder al procrear tenías que tener el terreno, ¿verdad? Pero también te viene ahora para comprar el terreno. Lo que pasa... Ah, y ahí se arma el lío. Ahí está el gran negocio, claro, ahí está el gran negocio, claro, Carlito. Los terrenos valen más de 250 ahora. Claro, ahí está. Es la verdad. Claro. Entonces yo, si yo hubiera tenido esos terrenos, claro, con el patrimonio mío, que lo puedo ofrecer, lo ofrezco para el procrear, se los cobro a un precio razonable, claro, recupero la plata, puedo seguir comprando y por eso. Por eso te digo que nosotros queremos ponernos a trabajar ahora en 2014 para poder vender parte de las tierras esas que recuperamos y dar una escritura a cada vecino para que tenga un terreno para poner un procrear. Claro. Vos date cuenta que estamos hablando de 80 millones de pesos, por lo menos, Carlito, para nuestro pueblo. Es una fortuna impresionante para los comerciantes. Todo se compra en el pueblo, para los ingenieros, para todos los que laburan, ¿viste? En Roque Pérez no tengo agrimensor, yo no consigo un agrimensor para poner en la municipalidad. Ajá. Y cada vez que tengo que ir a los particulares me sale una fortuna. Vamos a marcar los terrenos, ¿viste? Bueno, Roque Pérez tiene un atraso de años en muchas cosas, que hay que planificarlo. Dentro de lo que nosotros podemos planificar, lo vamos haciendo, pero vamos creciendo con lo que tenemos, Carlito. Estamos faltos de muchas cosas. Para proyectar un pueblo de futuro, un pueblo de buen pensamiento, tenemos que adoctrinar a la gente que tenemos que vivir de otra manera y tenemos que pensar de otra manera. Yo digo que el sistema educativo debemos prepararnos para ver lo que consumimos en nuestro pueblo, porque vemos una cantidad de abogados sin trabajo, y a mí me vienen todos los días a pedir oficina, y no tengo más trabajo de oficina, necesito gente que agarre la pala, porque es la que labura, la que me lleva. Esto que voy a poner ahora no lo puedo poner con un abogado, lo tengo que poner con gente que labura. Entonces todo el mundo me va a pedir, y se enoja porque no puedo llenarme de administrativo y no tengo que irme a trabajar, sí, en la calle. Yo tengo que dar servicio para poder cobrar los impuestos. Se le rompen las uñitas a los abogados. Pero justamente, entonces ya te digo, en vez de abogado, ojalá, vamos, qué sé yo, enfermero. Oficios. Oficios, claro, oficios. Bueno, nosotros hemos recuperado para Roque Pérez una carrera muy importante, el Instituto Profesional, que viene ya, el 2014 arranca, lo conseguimos gracias a Nora de Lucía, a Andrea Duré, a Silvina Ordóñez, que trabaja muy bien en Roque Pérez, que la directora, y a todas las maestras, que nos da una mano, al Consejo Escolar, que trabaja, sí, que es impecable. ¿Nombraste a Silvina Ordóñez? Sí, señor. Porque hubo un problemita ahí con la inspectora Silvina Ordóñez de discriminación ahí en el jardín, sí, del Paso San, sí, Juan. Sí, yo no lo considero de discriminación. Mira, Carlos, yo soy muy práctico, fui a hablar, me interesa. Puede haber habido una mala interpretación de colgarle un cartelito a un chico y decirle, bueno, mami, que no se olvide de ponerle el coso. Pero a mí me parece que tenemos que importar también. Yo creo que el chico es el que mandó con el cuaderno. O sea, no es para darle tinte ni todo esto. Yo creo que no, después todos sabe, viste, todo un loberío, viste, los lobos cuando andan atrás sin no, pero carne, son puntos de vista, Juan. Nosotros sacamos al aire a un psicoanalista internacional y sí, nos dijo otra cosa. Sí, bueno, el psicoanalista internacional se tenía que pensar un poco por los barrios, cómo vive la gente, y realmente cómo se tratan, y seguramente no estaría hablando. Mira, de eso psicoanalítica tengo 50.000, Carlitos. Yo vivo de la realidad de todos los días. El sentido común que tenemos que tener los argentinos. Y dejarnos de joder con las pelotudeces, Carlitos, porque realmente, bueno, seguramente cometió un error. Son puntos de vista, pero Juan. Por eso que te digo. Que vos no estés, Juancito, que vos no estés de acuerdo, no podés minimizar la opinión de los demás. No, no lo voy a minimizar, te estoy diciendo que es para ponerse de las dos partes. Ajá. Pero yo creo que con una buena conversación, un buen diálogo y un pedido de perdón en su momento, porque tampoco le pegó un tiro a nadie, no cosa por el estilo, ni la señora no está denunciando lo que tiene que denunciar, a mí me parece bárbaro. Porque alguno va a estar diciendo, porque no te pasa a tu hijo. Mira, Carlito, a mi hijo lo discrimina, le dice que yo soy chorro, lo putean todos los días, lo han cagado a palo, le rompieron la bicicleta, no, que habla de las escuelas. La verdad. Por eso que te digo, está todos los días eso, pero eso, Juan, no fue tampoco como para realmente. Disculpame. Para vos, lo que te parece una pelotudez, yo humildemente te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo viví cuando yo era chico. ¿Me entendés? Sí. Yo me acuerdo de que eso me lo hicieron a mí. Y te puedo asegurar que hoy a los 48 años, para mí, humildemente te lo digo, no es una pelotudez. Sí, sí, sí, sí. Para sí, mí, sí. Para mí es muy importante, porque fue un hecho que marcó para el resto de mi vida lo que me hicieron, muy parecido, de mandarte abajo de la campana, te mandan de florero, te pegan cartelitos. Y por ahí, viste, eso te, a mí por lo menos me marcó para el resto de mi vida, y me gustó tocar el tema porque me sentí muy identificado con el nene. ¿Qué quieres que te diga? Son puntos de vista. Y yo también, discúlpame, yo también ando por las calles como vos, y yo también ando por las calles, y me embarro, y el auto mío está embarrado, y ando embarrándome también en las calles de Roque Pérez, Juan, ¿eh? Sí, la puta, si nos encontramos. Bueno, pero entonces, cosa, son puntos de vista, o sea, para vos es una pelotudez, para mí fue una cosa muy seria. Con lo que está pasando en el país, con las cosas que pasan. Pero no podemos comparar. No deja de ser una falta. Pero yo digo una cosa. Sí. Una equivocación la puede tener cualquiera, porque no es que ha habido 10.000 en Roque Pérez. Nosotros, Carlito, teníamos 4 chicos durmiendo en un nido de perros, junto con los perros, con un muchacho que estaba mal de la cabeza, y hacía 4 años que estaba y nadie hacía nada, y los pibes andaban pidiendo de noche, habrían aprendido a borrar, y nadie se preocupó. Entró este gobierno, se los quitamos a los chicos, se los dimos a la familia, uno fue medalla de oro en los juegos del año pasado, 2 chicos están en Begrí, realmente, y nadie se hizo eco de esas cosas que son duras, difíciles y jodidas. Yo me acuerdo cuando a mí me pegaban un reglazo en la cabeza a la maestra, y estoy contento, porque yo era un plagabarro, y me acuerdo que tenías que tener orden, no aprendí una mierda, porque me hicieron un poco inferior, pero cuando entraba a la escuela, macana, viste, te vos respetaba, también no tiene que ser así, yo estoy totalmente de acuerdo, pero estamos muy susceptivos, Carlitos. Realmente está bien, yo te digo, le pusieron un cartelito a la maestra, yo la conozco, seguramente cometió un error muy grave, que puede ser muy grave, pero si se ponen a hablar con la madre y le hacen entender, mirá, lo vino a decirme, y te digo más, lo primero que hizo la maestra, no teniendo nada que ver, yo vine a traer la renuncia, querida, yo no tengo nada que ver con la educación, digo, me meto en la educación, pero no soy el que mando en la educación, lo primero que hizo venir a ponerme la renuncia. Cuando me dijeron lo que había sido, que le había puesto un cartelito al chico porque fuera a la casa con el coso, realmente no me gustó para nada, honestamente. Pero bueno, hay errores que se cometen y que se puede la gente poner a hablar y decir, disculpame, no lo hice para cagarle la vida al pibe. Hay maneras de, porque si no, todo el mundo se carga de cualquier cosa. Estamos viendo, dejando pasar lo otro, Carlito. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Sí. No estoy de acuerdo ni con la... Ni con la señora, porque todos tenemos que tener un grado de tranquilidad y decir, bueno, a ver, ¿por qué pasó esto? Venga acá, yo quiero hablar con usted, señor, dígame, ¿por qué le hizo esto a mi hijo? ¿Por qué realmente? ¿Usted cree que está bien, está mal? Y ahora, si la maestra reacciona de otra manera, que yo no sé cómo, si ha habido, cómo reacciona o no ha habido, estoy hablando como parece que las cosas se podían manejar de otra manera. El pibe no va a ser más que, mira, mi chico, yo tengo una nena de 16 años que no quería más a la escuela, fui a hablar con la maestra. Sí. O sea, yo te voy a contar una historia muy cortita que me dolió y me marcó. Yo después te voy a contar otras también. Bueno, ¿sabes lo que me pasó? Hace un tiempito mi hija no iba al colegio, no quería ir, me faltaba, fui caliente. Sí. Y la primera vez que le pego una cachetada a mi hija. Ajá. Mi hija lloraba y no me contaba nada. No, bueno, después me dijo que no quería ir a la escuela, que le dicen, papi, dice, todos los días me gritan que vos sos un ladrón, que te llevas toda la municipalidad y yo ni siquiera ropero tengo. Claro. ¿Sabes lo que fue para mí, Carlito, eso? Te mató, claro. ¿Sabes lo que fue para mí? Sí, te mata. Te lo juro, la salud de mi madre, de mis hijos. Fui y le compré un ropero a mi hija. Me lo dio Genacio a pagar y me fui. Eso me dijo mi hija. Entonces es muy duro, mucha crueldad ahí. Sí. Como hay mucha crueldad, sí, sí. Cuando a uno le ocurren esas cosas, debe también atemperar. Porque si al chico ese se le metió en la cabeza que lo discriminaron, para él no va a discriminar. Le pasó eso porque también todos somos culpables. Vos no podés mandar al chico sin el cuaderno a la casa, a la escuela. Tienes que tener que mandarlo, sí, también. Sí. Bueno, todos tenemos que hacernos cargo, sí, de algo. Sí. Porque si no, vivimos enfrentándonos y peleándonos todos los días por cosas que realmente a mí me parece que no debe ser para tanto, porque hoy en día la discriminación la vivís en todos lados. Y vos te acordás de aquella época. Yo también me acuerdo de aquella época, antes las maestras que pegaban los relazos en la cabeza y se cortaban los dedos. Yo viví discriminado toda mi vida, Juan, por eso te digo, lo abordé al tema. Y políticamente discriminado y socialmente discriminado. Sí. No, ¿qué no han dicho de mí, Carlito? Vos conocés mi vida como nunca me eché al suelo. Nunca me entregué y peleé a la vida, y la peleé y la luché y salí adelante, y quiero salir adelante, y quiero que mis hijos no se enteren que uno ha tenido 50.000 quilombos, y le digo a mi hija, no importa, bueno, no le hagas caso, que los chicos hablan, sienten en la casa también, porque el chico no te dice esa cosa porque te dice, porque en la casa están hablando de vos, esta es la verdad. Sí. Son muy crueles los chicos muchas veces. Sí, eso es bullying. Bullying en las escuelas es bullying, es terrible. Bueno, entonces, viste, por eso te digo, pero yo creo que cuando hay una buena prueba, sí, a mí me parece que la mamá y la directora, no sé si habrá pasado, sí, se tendrían que haber sentado en ellas y decirle, bueno, discúlpeme, cometí el error, si usted me perdona, no lo voy a hacer más, lo hice para que usted se diera cuenta que tiene eso, hay un montón de cosas. Sí. Carlito, yo fui 3 veces a la escuela porque al chico mío le rompieron la cara 3-4 veces, le rompe la bicicleta, y va la madre ahí y nadie dice una palabra. Sí, pero una cosa es que te lo hagan los pares y otra cosa una inspectora, sí, Juan. Sí, está perfecto porque tiene que ser prolija en todo sentido. Sí. Pero todos somos humanos, Carlito, todos erramos en la vida alguna vez. Sí, sí. Mira que yo conozco, sí, de estos perfectos que han errado, Juan, y han hecho desastre, peor que nosotros. Juan, yo escuché cuando... Es un tema para largo. No, seguro, yo me pareció, o vos dijiste que te presentó la renuncia. Sí. ¿Por qué te presenta automáticamente, porque como había salido y que no quería joderme mi gobierno, nada, porque ella quería que me jodía mi gobierno. Pero ¿por qué es provincial esto? No tiene nada que ver la municipalidad. Sí, ya te digo, porque la actitud que tuvo, yo digo que si esta actitud que tuvo con nosotros se lo presenta por ahí o la llama la madre, no sé si han conversado, porque no he podido meterme en esto porque no me puedo meter, y si pudiera acercar las partes y si pudiera hablar con, sí, la señora, y si realmente el chico sigue teniendo ese problema, el primero que me voy a involucrar soy yo. Para mí fue una sorpresa, honestamente te lo digo. Uh-huh. Pero como no ando en la vorágine de esto de que tenés que solucionar tantas cosas. Sí. Y que a mí personalmente me discriminaron toda mi vida. Por eso pensé. Me crié en la calle, Juan, me crié en todo, pero luché a la vida y no hice un espamento de cosas que realmente son, Juan, son para mí solucionables. Te digo una cosa, pensé. Con todo respeto le digo. Sí, yo con el cariño que te tengo, pensé que te ibas a sentir identificado con el pibe. No, me siento identificado con el pibe, pero también me siento identificado con el error que puede cometer cualquier ser humano. Está bien. Me siento identificado con el pibe. ¿Cómo no voy a sentir identificado? Si yo pasé peor que él. Me quedé sin madre, sin padre, cagado a patar el culo, cagado a pelo, el chinchulín. ¿Vos sabés lo que lleva el chinchulín al hombro? Sí. Hasta que lo tuve que institucionalizar. Quiere decir, no me quedó otra. Claro. Me gritaban de una cuadra, chinchulín, yo me daba vuelta y le echaba carrabolí, enojado. Y bueno, yo pasé por todas esas cosas, Carlito, y bueno, y no seguí, no, nadie me lo metió en la cabeza, que era un discriminado, y yo seguí adelante, y un día dije, yo voy a ser intendente Roque Pérez, todos se burlaban, se reían, luché, no sabés todo lo que he hecho, con mis compañeros, con todos los compañeros que tuvimos siempre juntos, y que realmente defiendo ahora su partido, y que son como yo, y que también fueron discriminados como yo, y que cuando entraba la municipalidad la llenaba de negro, y que iba a ser un desastre económicamente, y todas esas cosas, y es discriminación. Pero bueno, creo que los que se equivocaron hoy están pensando de otra manera. Para mí eso es lo importante, que vos te podés equivocar, el problema es que me equivoque yo, porque cuando lo equivocamos los dos hacemos una cagada, si uno se equivoque, el otro pide disculpas. Tratemos de que realmente sea lo que pues somos seres humanos, Carlito, entre todos. Y todos somos falibles, todos cometemos errores. Yo creo que en una cosa de esa, si realmente este chico es discriminado por esta señorita, automáticamente se tendrá que ir del pueblo. Nadie va a permitir eso. pero ya te digo, me parece a mí que se llegó a un extremo muy grande porque se podía haber hablado entre la mamá y la señorita y hablar con el pibe, porque el pibe también en ese medio, porque está bien. Pero vos no te olvides que ese chico escucha radio, ese chico ve televisión y el chico está involucrado en esto. ¿Pero porque por ahí que el chico no se da cuenta, sí, de una discriminación, va a pasar a como te pasó a vos, que no te olvidaste nunca más. No, yo no me olvido nunca más. Claro, justamente, así, yo no me olvido que vivía con una araña Zacarías, con un perro. Cada caso de discriminación que me entero lo combato con todo lo que puedo. Totalmente, porque te pasó. Exacto. Pero yo creo que a vos te ha pasado algo mucho peor que le pasó al pibe este. Obvio. Yo pienso no hay un discriminómetro, Juan. No, como no hay nada para no hay un discriminómetro. Totalmente, por más chico que sea, pero yo digo que hay que apelar al diálogo, hay que discutir las cosas con vehemencia como hago yo, pero la razón está por sobre todas las cosas. Cometí un error, perfecto, la mamá defiende a su hijo, correcto, el pibe está en el medio, correcto, que lo sacamos a ventilar a todo el pueblo, y yo también tenía que haber ido a pelearme con todo, porque me lo cagan atropado al chico, porque lo dicen de todo, me la banqué, fui a hablar con la maestra, fui a hablar con la... Tengo que hablar con la mamá del chico para que no le pegara más. Sí, pero vos sos el intendente. Esta gente es un agente rural, pobre. Sí, yo soy el intendente, soy un ser humano igual que pero cualquiera. Pero sos el intendente. Soy intendente de casualidad. Y bueno, si soy el intendente y me ocurre esto, date cuenta. soy el intendente, soy un pelotudo andando por la calle. Pero está bien, pero sos el intendente. Soy el mismo chinchulín de antes, con los mismos quilombos y con los mismos problemas, y el mismo persona y el mismo ser humano. Y el día que me vaya de la municipalidad, quiero caminar por la calle con mi vecino, que no me ha llevado nada, que he tratado de hacer las cosas, y para mí está a punto, porque si soy el intendente, soy uno más de la comunidad. Soy el intendente porque la gente me eligió, la gente mañana me va a patar el culo y me echa, esto así, Carlito. Yo te digo que a mí el tema ese de discriminación no me lo diga, porque nosotros vivimos una generación discriminada. Sí. Por favor. Y etiquetada. Dios libre lo que éramos. Etiquetada. Del otro lado de la vía no podemos cruzar para el otro lado, venga. Ahora nosotros cruzamos calle, cruzamos todo para que sean todos uno. Claro, para que no haya ni del lado de la vía ni del otro lado de la vía. Pero cuando hay algún error, hay que charlarlo, hay que conversarlo. Y no tiene que haber sangre, porque también se le da sangre a todo, Carlito. Realmente es preocupante, de ambos lados, De ambos lados. Yo te digo, el maestro tiene que ser perfecto, no puede cometer errores, porque cobra un sueldo, porque se preparó para eso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero algunas compañeras de la maestra se fueron hasta el eje. Parece mentira que estén esperando que alguien esté en el suelo para morderlos todos. Esto realmente son las cosas que a mí, en mi pueblo, por lo menos, no me gusta. Porque realmente todos tenemos algún problema en la vida, no podemos tampoco morderlos todos porque realmente tuvo un problema. Es así. Y algún día te voy a contar de otro protagonismo, que esto para hablarlo entre nosotros, y yo sé que vos me vas a comprender, porque soy un tipo que tenés calle, como decís vos, que te embarrás en el coso, y cómo viene la cosa. Sí. En la educación de Roque Pérez ha habido un cambio, Carlitos. Y esto te lo tengo que decir. Ajá. Ha habido un municipio que se involucra, y que trabaja con la gente que tiene ganas de trabajar. Claro. Y que muchas veces cuando vos ocupás lugares, hay gente que no le gusta, lamentablemente. Y que un negro como yo se involucre en la educación tampoco le gusta. Y que alguien que venga y que ponga orden y que se involucre tampoco le gusta. Entonces, yo digo que a mí me parece lo que le pasó a esta señora es lamentable, pobre, porque tiene su hijo, porque tiene derecho a defenderlo, porque tiene que... Yo lo que quiero que ese pibe no se sienta un discriminado por eso, porque si no el día que cualquiera le diga cualquier cosa, ese pibe se va a querer pegar un tiro. Tenemos que ser serios y responsables. Decir, mira, hijo, te ocurrió esto, mamá te va a defender, esto ocurrió una vez, no va a ocurrir más, y si sigue ocurriendo, por supuesto, se termina la medida que corresponde. Pero si a cada vez de eso le vamos a meter a un chico en derecho, si yo le digo a mi chico que lo discrimina, a mi hija que la discrimina, que te creo que tiene que ir a la escuela y levantar las materias y seguir adelante, no le queda otra, le tocó ser el hijo del intendente, el chinchulín, y punto. Pero date cuenta de lo que me pasó, que mi hija no tenía ropero en mi casa y me estaba acusando de ladrón. Me dice, ya que te acusan de ladrón, no tengo ni ropero siquiera. ¿Sabes lo que fue para mí eso? Me pasó cuenta que me pongo la patada en la bola, Carlito. Claro. Estaba solo yo. Claro. ¿Me entendés? Claro. Realmente, así, honestamente te lo diga. Todo el pueblo que saben que yo le pagó la luz a algo y le han cortado la luz a mi familia. Que no van a hablar a mí de poner la otra mejilla, de poner todo. Por favor. Entonces, siempre trato yo de que cuando alguien comete un error, como yo lo he cometido, como todo, cuando viene alguno a verme a mí, que como te lo tratamos de solucionarlo y de ver de cómo podemos. Y después, si no hay una solución y si sigue habiendo todas estas cosas, realmente hay que tomar una medida seria y ejemplar. Para eso está la escuela, la educación, el conjunto de maestros que tienen ahí, el director, que tendrá que tomar la decisión. Pero a mí, por Dios, me gustaría poder conversar con la señora y con la maestra, sentarnos en una mesa los tres. Ojalá. Sin el chico, sin el nene adelante. Claro, te juro, por Dios, claro. Sin el nene, seguro, adelante. Seguro. Porque cada nosotros ahora estamos hablando, si el chico está escuchando, pobrecito, no se tiene que sentir un discriminado. Tuvo un accidente, una cosita que le... Porque ese chico no se lo sacamos a la cabeza, como vos, Carlito, como yo, que vivimos de la discriminación en serio. Sí. Y no de mentira. Sí. ¿No? Sin estudio, sin horizonte, sin perspectiva, perseguido. Me he peleado con la policía todos los días, me cagaba trompando los bailes. No iba a la escuela. Mi abuelo, que me crió a mí, cagaba a palo a mi abuela. A los 11 años le metí un cuchillo en el culo. Y fui el único chico porque no había a los siete días preso a los 11 años. 7 días preso estuve en la comisaría, que no me olvido nunca. Me echaban un tarro de agua en el calabozo. Entonces, ¿qué me hablan de discriminación a mí? ¿Y qué hablan de discriminación tanto? Por favor, Carlito, tenemos que ser, en estos momentos, usar el sentido común. Este país sale con sentido común. No puede ser, Carlito, que vos estés esperando que un policía se vaya de loco para robarte toda la radio. Y te lleven los CD. Los CD no te los comés, Carlito. No. No es por necesidad. Es porque quería hacer maldad. Entonces, seguro, tenemos que dejarnos de joder. Seguro. Porque si realmente creemos que la democracia nos da esta oportunidad de que yo vaya y te robe todo y te rompa todo, y si vos tengas que cerrar y a laburar de otra cosa, que es para lo que estudiaste, para lo que laburaste, para lo que te preocupaste. Es muy triste todo esto. Es muy triste. Y yo creo que hay mucha gente que se pone de ese lado. Lo vi con declaraciones en los Facebook, todo. Me da mucha lástima. Sí. Vamos a ponerle un poco de alegría también a la mañana con esta fiesta de la pizza, con el patio de cerveza allí artesanal, que va a ser imperdible para disfrutarlo. La música para los pibes, música para los grandes. Sábado, para los abuelos. Viernes y sábado con eventos deportivos y el domingo a full con la fiesta de la pizza. Y el domingo también con la carrera importante para Roque Pérez, que es la más grande, que produce el ciclismo, que está trabajando muy bien. Ahí está. Y vienen corredores internacionales, si Dios quiere, de primer nivel. Sí. Bueno, ahí estamos, Carlito. Me fui en el tema porque a mí me tocó de hondo también, Carlito. No, nosotros... Porque yo también viví la discriminación, pero de verdad. Pero vos sí... Nosotros de verdad. Vos y yo hablamos no de... No es que yo lo quise tratar con liviandad. Sí. Por eso le quiero dar una profundidad a las cosas. Sí. En el medio tenemos que pensar que hay un chico. Sí. Más allá de la mamá, más allá de la maestra. Lo más importante es que el chico no tiene que andar en boca todo, sí, y que estas cosas se deben arreglar de una manera razonable. Y si realmente esta maestra comete un segundo error, no va a tener oportunidad. Y si la mamá sigue dando el chico sin el cuaderno todo, que lo puede hacer, Sí. Lo puede hacer. Eso lo va a prohibir. Sí. Pero bueno, tratemos de razonar entre todos. Yo por ahí, bueno, quise mandar a decir que está en el campo, no sé cómo puede ser que trajeran el cuaderno para que se acordara. Hay una previa conversación antes, no tomar toda la locura. Y seguramente la mamá por ahí se olvida del cuaderno, como me olvido yo de pagar la luz. Ahora me estaban llamando por cosas, no me pagaron ni la luz ni el cable. Uh-huh. Por el teléfono, ¿viste? Te mandan un mensaje. Cuando voy a mi casa, cuando lo cortaba, me echan de mi casa. Juan, de todos modos... Nos ocurre eso. Sí. Nosotros creo que igual lo nuestro, tuyo, creo, y mío, es una opinión de afuera porque esto es un problema de la provincia. Totalmente. ¿No? Nosotros totalmente decimos lo nuestro nada más. Pero ¿sabés qué pasa, Carlito? Lo bueno de yo y vos, sí, que nos animamos a decir las cosas y no callamos. No. Peor es el traidor, aquel que está esperando de no identificarse. Yo me identifico y te digo cómo soy. Sí. Yo en este caso saco el chico del lado, me justo con ella y arreglamos la situación. Pedimos disculpas, que no va a ocurrir más. Siempre hay una primera vez en toda la vida. Siempre hay una primera vez. Sí. Y bueno, creo que tenemos que ser más elemental, más íntegro. No. Yo no soy puro, ni soy la Virgen María, ni nada. Que no conoce mi vida, la expreso, pero me involucro en las cosas, no me borro. Y tampoco no dejo de opinar por tener miedo a una tener algún enfrentamiento o que alguien piense distinto. Todo el mundo tiene... Yo te digo lo que pienso yo. Sí, claro. Creo que con sentido común las cosas se pueden ir organizando un poco mejor. Hace rato que dejamos el sentido común, Carlito. Hace rato que el sentido común es que vos como periodista te respete y vos a mí como periodista me respetes a mí como intendente, y eso se ha terminado, viste, que cualquiera dice lo que quiera. cualquier intendente va y dice cualquier barbaridad, cualquier ciudadano va y te dice cualquier cosa, cualquier, bueno, todo se ha tergiversado todo, y que hemos perdido para cada, a ver, cada ciudadano para qué estamos, para qué servimos. Vamos a buscar lo bueno de cada uno, y lo malo lo dejamos afuera, lo dejamos atrás. Carlito, yo en la vida, ¿sabe qué hice? A todos los que me hicieron daño en la vida, les devuelvo el bien. Y es el peor daño que le podés hacer. Eso me enseñó la vida, Carlito. Yo, discúlpame, yo tengo otro lema. Yo le deseo el doble de lo que me decían a mí. Por eso, yo, Carlito, en ese sentido, perdono, y esto lo he demostrado en la vida. En el pueblo, tengo gente que por ahí tenía un concepto de la vida mío distinto y me apoya y me enorgullece que realmente gente de cultura, gente de alta alcurnia, que por ahí está y me apoya y todo, y dice, pero ¿cómo lo apoyan al Chincho? Bueno, y tengo la gente pobre que me entiende y que sabe que lo he hecho por ello y que no me cambié de bando nunca ni me voy a cambiar. Lo que pasa es que ahora tengo que tomar decisiones. Claro. Y entré a la política a tomar decisiones. Cuando vos tomas decisiones, Carlito, dejas mucha gente en el camino. Y sí. A uno porque le tocó que le tocara la moto, al otro porque en el hospital, al otro porque no lo llevaste en el auto, al otro porque no fuiste a comer, al otro porque no pudiste ir a la casa de él, y al otro que está preso y te llaman y vos crees que puedes hacer lo que quieras con la justicia y no es así. Bueno, todas estas cosas, Carlito, yo vine a tomar decisiones a la política, vine a eso, a que nadie las tome por él porque él lo eligió. Y yo tengo que devolverle a la gente firmeza, seriedad, respeto, sin dejar de ser el mismo tipo que soy. No tengo por qué dejarlo hacer y no lo voy a hacer. No, seguro. Nadie va a poder cambiarme porque es la esencia de mi vida. Y que dice que tiene una, Carlito, las cosas se hacen con sentido común. Si yo recaudo 400 pesos y gasto 800, a la municipalidad va culo para mí. Por ahora, creo que la llevo más o menos. Vamos a ver el 2014 ahora con todo este quilombo que viene. Y eso es sentido común, Carlito. Todos los días gritando por las cuentas, todos los días peleando, todos los días hablando con los chicos. Tenemos que achicar, que tenemos que esto. Bueno, realmente yo no pensaba que iba a gastar tanta plata en salud y la gasté y estoy contento y feliz de gastarla porque la gente necesita tener salud, que es lo primero que tenemos que hacer. Cuando la gente tiene salud, vos si no tenés salud, Carlito, no podés trabajar, no podés llevar nada a tu casa, no tenés vida, no tenés nada. Entonces me preocupé mucho por la salud y nos preocupamos con mi equipo y con los directores y con los médicos. Por eso les pido esfuerzo a todos, a las enfermeras, a todo el mundo, porque todo el mundo anda mal, todo el mundo necesita. Y también pido, tengan temple a aquellos que avasallan al hospital, que no quieren esperar 10 minutos cuando van al hospital de La Plata y deben esperar 2 días para que te atiendan. Que empiecen a respetar, Carlito, el orden que tiene que haber en un pueblo y las instituciones del pueblo. Eso es, que respeten. Porque no puede ser que cualquier tipo vaya y te patee en la farmacia para que vos le dé un remedio a las 4 de la tarde. Claro. Te levantaste a las 8 de la mañana y venís, querido. Ahora vamos a hacer un sistema de computación, donde hay un sistema importante que está haciendo hoy con un equipo ahí, para que vos desde tu casa puedas sacar los turnos para que no tenga ir al hospital. Estamos pensando a ver si podemos hacer en la periferia alguna otra sala de primer auxilio que tenemos proyectada. Bueno, tenemos muchos sueños, Carlito. Quiera Dios que tenga tiempo de poder hacerlo. Y si no, el que venga atrás mío, siga con una política, me parece, de sentido común para poder mejorar la vida a la gente. A la gente le mejora la vida con educación, con trabajo, con firmeza, con cumplir las ordenanzas que hay que cumplir dentro de lo posible, porque yo, de lo que no se cumplió en 40 años, lo tengo cumplido en 2 meses. Y es muy difícil poder de un día para el otro. Yo ya te digo, tengo una gran discusión con el tránsito. Todos quieren que haga estacionamiento medido, que aligere las calles, y yo no quiero accidente, Carlito. No quiero ir a un velorio de un pibe, no quiero ir. Sí, lo dijiste. Sería muy triste para mí. En la campaña. Desde el primer día que sí. Porque eso es sentido común, Carlito. ¿Qué queremos? ¿Andar fuerte en el centro o que se nos maten los pibes? Claro. Porque, Carlito, un accidente a 20 kilómetros no es lo mismo que a 60. Cuando vos tenés un ciudadano que dentro de tu pueblo anda a 60 kilómetros, tenés un accidente seguro, ¿no? No te diste cuenta ni cuando cruzaste la calle, no te da tiempo a nada. Es sentido común, Carlito, lo mío no es, porque todo el mundo habla de lo que pierde. Vos fijate que el 90% de la gente anda con casco, porque vamos a trabajar todos los días, y al que no se ponga el casco, y al que no, y le vamos a quitar la moto, pero no es porque yo tengo nada contra él. Lo estoy ayudando a que no se mate, lo estoy ayudando a que los pibes no se me rompan. Teníamos 4 prótesis por mes, por lo menos, que costaba. Hoy ese gasto no lo tenemos. Y gracias a Dios, en eso está bastante bien. Juan, tenemos que mejorar. Juan, dame un segundo, que tengo que tirar una bolilla de un sorteo, porque si no la gente me va a matar. Pará, sí. Pues estamos regalando 500 más. el 5. Regalamos. No, no cortes, pará, que tiro la bolilla. No, por eso, pero tirá el 5 para mí. Estamos regalando 500 mangos hoy. Vamos todavía. Ahí está la bolilla. 500, te regal, viste, tenemos un sorteo con una empresa de aquí de Saladillo, que es una de las empresas líderes en el tema de agua mineral, que regala, bueno, regala 300 mangos en efectivo o 500 si sos cliente. Así que están bueno, como locos todos esperando el sorteo, por eso tiré la bolilla. me están diciendo por acá qué pasa con el sorteo. Bueno, ahí está la bolilla ya girando. Han llegado más de, ¿cuánto? 114 mensajes de texto que quieren participar del tema. Así que bueno, discúlpame, me decías que estabas trabajando en el tema. ¿Qué número salió, Carlito? No, no, 114 tiene que manejar. O sea, funciona buscando palabras. No okay. Funciona buscando números. No, no, yo creía que, era, que había una ruleta ahí. No, funciona, no, es un sistema que vos tirás, tenés que mandar una consigna. Por ejemplo, tenés que mandar, quiero Ciudad Luz. Y en base a eso, busca en los mensajes de texto que tenemos acá en la radio, que es un sistema, un software, busca el ganador y después me lo... Pero tiene que buscar texto por texto, así que tarda un rato. Tarda un rato. Juancito, bueno, estás en Mar del Plata, te vas a traer las luces ahora para la fiesta de la pizza y las luces también que van a servir para fin de año, ¿no? Y Navidad. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Buenísimo. Ese es el motivo que estamos acá. Bueno, me están mirando los que están ahí atando todo, ¿viste? Traeme unos cornalitos, te pido. ¿Qué estoy haciendo caminando acá por medio de la calle? Hablando con vos acá. Unos cornalitos puede ser que traigas, ¿no? Hola. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Se cortó o no? ¿Hola? No, sí, yo te escucho. ¿Me escuchás? No te puedo creer que se cortó. ¿Hola? ¿Con quién está hablando? No, se cortó. Bueno, ahora retomamos. Me pasaba cuando andaba con el handy yo haciendo calle que el handy se me recalentaba y me quemaba la mano. O sea, es que me quemaba la mano el handy antes a mí. Cuando estaba charlando mucho. Bueno, ahora con el celular calculo que te debe pasar lo mismo. Juan, sí. ¿Cuáles serían tus palabras finales para la invitación para este domingo? Y también me parece que tendrías que invitar a la gente a la fiesta de fin de año. Porque, bueno, porque nosotros que ya conocemos... Claro, nosotros ya conocemos cómo es la fiesta del pueblo de Saladillo. Nos vamos a Roque Pérez a festejar allá con ustedes. Totalmente, totalmente. Te invito, Carlito, ya te he dicho. Me gustaría que estuvieras. Bueno, invitarlo a todos los vecinos, disculpen por la demencia en que uno se mete en algunos temas que por ahí no es quizás de mi incumbencia, pero bueno, ya que salió el tema, cada uno dice cosas. No hay que pedir disculpa cuando uno defiende lo que piensa. Pero, Juan, viste, bueno, pero muchas veces la disculpa a tiempo es para que se recontraputente, diga ese que mierda, negro de mierda, que sabe. Pero no, la verdad, uno dice lo que siente y piensa, y bueno, mira, Carlito, vivo como pienso y digo lo que siento toda la vida. Totalmente. Así que bueno, agradecerte a vos por esta oportunidad que me da de colocarme con tantos vecinos, de Saladillo, de toda la red que tiene tu radio, que es tan grande porque me llaman de todos lados después. Por ahora han sido para agradecerme, no sé, para felicitarme, no sé, después de esta semana seguir felicitando. Pero bueno, es lo que digo, lo que pienso y lo que siento con todo respeto. Y bueno, agradecerte a vos, invitar a toda la gente, que van a encontrar gente amable en Roque Pérez, que los va a atender, que los cuida, que los quiere, y que queremos festejar con todo, que Roque Pérez se merece tener alegría también, porque era un pueblo que no tenía belleza, que no tenía alegría, que le faltaba esas cosas, que otros pueblos lo tienen, y bueno, dentro de las posibilidades, el esfuerzo económico que podemos hacer, con un trabajo excepcional de la gente de la escuela número 2, bueno, con todos los muchachos que laburan, que ayudan, con mi equipo de trabajo. Bueno, que lo vamos a esperar para realmente pasar un día agradable, porque empieza temprano y porque va a haber espectáculos, porque van a estar, ya te digo, bien atendidos, y vamos a tener también el día una gran carrera de ciclismo, que viene este gran corredor, la Cobra de Lorenzo viene, que es un gran corredor, bueno, de primer nivel, sí, que nos hemos hecho amigos por teléfono, así que viene. Ahí está. Bien, a Roque Pérez, gracias. O sea que el domingo se junta la Cobra y el Chincho. Exactamente. Así que sí. Hay que andar con cuidado. Yo me quedo arriba, bueno, por la duda me quedo sentado en el auto. Así que bueno, la gente de ciclismo está haciendo un gran trabajo, ¿eh? bueno, promocionando el pueblo en todas las disciplinas que podemos, claro, Carlito, para y bueno, yo lo invito a todos a participar, a meterse en las instituciones, a seguir adelante luchando para que justamente no haya discriminación, no haya equivocaciones, haya más diálogo y haya más firmeza, cosas, y bueno, y tomar decisiones y seguir enfrentando las cosas que te depara el destino y que te da la vida, sí, para poder seguir adelante. Así que yo simplemente, siempre, como digo siempre, de dónde vengo, con lo que pasé en mi vida y dónde estoy, ya estoy hecho, Carlitos. Perfecto. La verdad. No me vas a ver llevarme nada, porque no tengo casa, no tengo nada, ni dónde vivir, y mis hijos me tendrán que perdonar, porque yo he tenido un serio problema, Carlito. He sido muy malo con mi familia, porque me he dedicado mucho a los demás y muy poco a mis hijos. Y esto es un error que les digo a todos. Cuiden a sus hijos, que tienen unos momentos muy difíciles, que la sociedad está difícil, que los chicos tienen este flagelo de la droga y el alcohol al alcance de la mano, que es lo más triste que le puede pasar a uno, porque uno cría al chico para que se eduque, para que trabaje, para que forme una familia, y no para que se drogue, no para que se alcoholice, no para que, bueno, pero desgraciadamente ellos están viviendo este tema, que ahora te dicen que drogarse es lindo, que ahora estamos tomando que Uruguay liberó la droga y que se va a poder sembrar droga en Uruguay, y déjenme de joder con siempre pensar con los modelos de otros países, que en Estados Unidos están mejor que nosotros. Mentira, Carlito, te caes, ya nadie te levanta por no tener un hospital para que te atiendan, hay que decir la verdad también. Aparte tenés que pagar. Tenemos que ser más, yo pido a los roquepereces que sean cada día más ricos los roquepereces, y ahí vamos a mejorar muchas cosas. Cuando fíjense lo que tenemos, cuando veamos a un tipo que está trabajando en la calle y lo tratemos como tal, hace negro de mierda, está tomando mate ahí porque tiene un rato para tomar mate, la discriminación la se vive todos los días. Por eso te digo, Carlito, cuando me dicen que yo me pongo loco, porque la viví yo, ¿sabes cómo no? Como vos me estás contando, sí. que no te olvidás. Bueno, pero yo creo que tenemos tiempo y tenemos una gran oportunidad. Este país es rico, es maravilloso. Hay cultura, hay educación, lo que se ha invertido en educación, lo que ha recibido este año la escuela, Carlito. Yo estoy sorprendido, honestamente. La escuela 501, realmente una escuela muy querida por todos nosotros, ahí, que hicimos una plaza ahí, me contaba el director, y bueno, yo fui a entregar muchas cosas. Lo que he recibido realmente es maravilloso. La escuela ha recibido de todo. Hace 8 años, Carlito, 10, estábamos cambiándonos la camisa, y hoy pibes pobres se llevan 4 computadoras a la casa. Y esos chicos no se olvidarán nunca más de todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, tenemos que tratar de que la usen para bien, de que la usen para que realmente mejoren su calidad de vida, su calidad de educación. Eso es lo que tenemos que hacer, entre todos. Yo que no la tuve, Carlito, sé lo que no tiene educación. Entonces, bueno, al sentido común también hay que agregarle ahora la educación. Porque te acordás antes cuando te decían, pero vos tenés calle. Antes las calles, Carlito, había código. Ahora se perdieron los códigos. Sí, entonces el chico que está en la calle no aprende nada. Yo aprendí mucho de la calle, pero era en otro tiempo, Carlito. Había respeto. Vos le pedías 100 pesos a un tipo y sabía que te encontraba la semana y tenía que devolverlo. Y ahora jugaba de pasa y me secaba y pedía a uno, che, te lo traigo la semana que viene, antes de empezar a jugar a otra jugada, vos tenías que estar ahí pagándole al tipo. Era honor. Ahora no, ahora olvidaste. Ahora Dios libre. Y bueno, todas las cosas te cambiaron, por eso te digo, dicen los chicos en la calle, hoy los chicos en la calle no aprenden nada, esto es la verdad, aprenden de la educación, aprenden de todo lo que viene. La calle, cualquier padre de lo que estoy hablando yo, me va a saber razonar, la calle antes era otra cosa, hoy es un desastre la calle. Entonces bueno, cuidemos a los chicos de la calle, bueno, que esta es la verdad. Y si no, nos pasaría lo que nos pasa, un chico hoy va y te roba un par de zapatillas y te mata porque tiene el color verde los ojos, entonces viste, hay un resentimiento, y esto ha habido gente que hizo esto, y tenemos que pagar los costos. Por eso te digo, es tan susceptible todo, que cuando pasa algo vamos hasta el dije y nos matamos, una lástima. Este país va a salir con educación, con trabajo, con dignidad, con que todo el mundo por lo menos respete pagar los impuestos, se dedique a hacer lo que tiene que hacer, y nos va a ir mejor a todos. Vos vas a tener más oyentes, yo voy a tener mejor hospital, y todo así, ¿viste? Seguro. Porque muchos que gritan, trabajan pero cobran, Carlito, guarda que los médicos cobran, los maestros cobran, todo el mundo cobra, nadie trabaja gratis. Bueno, y cuando hay personas que ponen en las cooperadoras y laburan gratis, y le dan, hay que ayudarlos, hay que darle, yo estoy contento con los clubes de Roque Pérez, porque parece que mentira verlo a Sarmiento y a Lunes juntos, vos sabés que antes nos mordíamos, Carlito. Sí. Y Atlético, ver el progreso de toda esa gente que trabaja, yo tengo un gran respeto por ellos, un gran respeto, y sé que se ha logrado en mi gobierno esto, y para mí es un honor. Está muy bueno. Que estén trabajando las instituciones juntas y que haya dirigentes como tengo yo, como Graciana, como José Luis, como el Chucha, como todas las chicas que laburan en la municipalidad, como Javier Milanesi en cultura, como el chico el deporte, realmente una maravilla, ¿viste? Cómo se trabaja. Bueno, es un producto de un trabajo organizado y de un equipo. Y es la manera de poder salir adelante, cada uno en su pueblo, por sus cosas, y querernos un poco más, ¿viste? Yo me hablo con el intendente de Alvear, que es radical, me hablo con el intendente Gorosito, que es radical, me hablo con Tacho Sobrero, que no es, me hablo con el de Cañuela. No, perdóname, Gorosito es peronista. Yo creo que Gorosito lo vamos a terminar siendo peronista. No. Acordate que se va a tener que entregar, ya le hemos rodeado la manzana, ¿viste? No, bueno, pero en el cumpleaños de un conocido dirigente peronista era el único radical invitado. Aparte, ¿sabe la marcha peronista? Sí, mejor que los peronistas sabe la marcha. Sí, yo soy un hombre muy muy respetuoso de todos los demás que han hecho historia, porque ya te digo, me miro en Sobrero, que es un tipo que ha hecho muchísimo en su pueblo, y ojalá yo pueda tener la oportunidad de hacer lo que han hecho ellos, que hace un montón de años que están, ¿viste? Pero seguro. Son tipos identificados con su gente, con su pueblo, y bueno, las elecciones las podés ganar o las podés perder, pero las cosas quedan también. Seguro. Juancito, quedan las buenas y las malas. Nos tenemos que ir, ya son las 12:15. No, callate, que me están mirando tanto... envolviendo, cuando caminé como 10 cuadras ya, porque cuando voy a la cuadra, yo tengo para buscar planta acá. Vos sabés que cuando se cortó la comunicación, justo te estaba pidiendo que me trajeras cornalitos. Bueno, te vamos a llevar unos cornalitos. No soy muy amante del pescado, yo soy más del bagre. Más del bagre no puedo pasar. Sí. Éramos tan pobres, ¿no? Éramos tan pobres, Carlitos. Así que bueno, en un rato ya nos estamos yendo para Roque Pérez. Dale, ahí está. Tenemos que pasar por otra fábrica también que vamos a ver ahí. Bueno, te vamos a llamar después, cerca de fin de año, para que nos cuentes un poco el cronograma de festejos también, ¿eh? Bueno, va a ser un placer realmente agradecerle a todos. Ya sé la muestra siempre de cariño y que tienen de apoyo, que uno lo hace seguir adelante, aún en condiciones muchas veces difíciles. Y bueno, un agradecido a la vida, un agradecido a tu programa, a vos, que cada tanto me das una gran oportunidad de poder dirigirme a todos los vecinos, y decirles que sigamos luchando, que sigamos para adelante, entreguemos la única batalla que se pierde, la que no se da, Carlito. Seguro. La única batalla que se pierde, la que no se da, hay que dar todas las batallas, yo estoy dispuesto a dar todas las batallas, contra la vida, contra todo. Y bueno, te golpean de distintas maneras y hay que seguir adelante, no queda otro. Y además no me puedo dar lujo ni de quebrarme, ni de caerme, ni de quedarme a dormir. Ahí está. Juancito, tengo una gran responsabilidad. Te mandamos un saludo enorme, buen viaje de vuelta, y los cornalitos, si llegan fríos, no importa. Bueno, amigo, cómo no. Un abrazo grande, saludos para vos y para todos los muchachos. Gracias para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por todo. Chau, chau. Ahí estábamos charlando entonces con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, charlando en esta mañana, y nosotros que tenemos que saber quién se lleva el regalo de Ciudad Luz. ¡Ay, Dios!